Book 2 ثمانية أوتشو أوتشو أوقات الساعة Las horas Las horas إذا سمحت Disculpe Disculpe من فضلك كم الساعة ¿Qué hora es, por favor? ¿Qué hora es, por favor? Shukran jazilan. Muchas gracias. Muchas gracias. Innaha alwahida. Es la una. Es la una. Innaha althaniya. Son las dos. Son las dos. إنها الثالثة. Son las tres. Son las tres. إنها الرابعة. Son las cuatro. Son las cuatro. إنها الخامسة. Son las cinco. Son las cinco. إنها السادسة. Son las seis. Son las seis. إنها السابعة. Son las siete. Son las siete. إنها الثامنة. Son las ocho. Son las ocho. إنها التاسعة. Son las nueve. Son las nueve. إنها العاشرة. Son las diez. Son las diez. إنها الحادية عشرة. Son las once. Son las once. إنها الثانية عشرة. Son las doce. Son las doce. الدقيقة فيها ستون ثانية. Un minuto tiene 60 segundos. Un minuto tiene 60 segundos. الساعة فيها ستون دقيقة. Una hora tiene 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos. اليوم فيه 24 ساعة. Un día tiene 24 horas. Un día tiene 24 horas.